Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, cabales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 867ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda Tirati, su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, lazarillos aburridos! ¡Lazarillos de Tormes! ¡Sí! ¿Qué? ¿A dónde van guiando qué? Es lo que nos preguntamos. No pueden guiar nada. No pueden guiar, es verdad. Se pierden ustedes mismos. No es que nosotros no les demos nuestra derecha en este sentido. Sí, digamos, no, confiamos, ponemos la mano en el fuego por cada uno de ustedes. Pero no pueden guiar, es verdad. Primero guíense ustedes mismos y luego serán contratados. Muchas gracias por venir. Deje su fotografía en la puerta. Señoras y señores, continuamos aquí presentando a la tripulación de la nave María Tijuana, que además está a decir, no puede dirigir absolutamente nada. No, menos. Tampoco de confiar, si voy a poner ese programa de radio donde me dicen lo que tengo que hacer. No, Lazarillo, el de Tormes. Señoras y señores, presentaremos ahora al capitán que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él sí nos lleva. Que pudo esquivar, sortear de alguna manera con su muñeca avesada la pinche sonda esa que los norteamericanos están mandando, como diciendo, ah, hemos descubierto el misterio del no sé qué mierda. Y bueno, y están por en poco eso. Nos revienta el culo a nosotros. Sí, pero es bueno también hacer un despliegue de poder así, ¿no? Sí. Como diciendo, si yo puedo invocar una sonda en ese planetoide que tú estás viendo ahí, te puedo mirar lo que estás haciendo en el baño de tu casa. Así que cuídate mucho, cabrón. Mierda. Señoras y señores, presentaremos entonces a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Aplaudido por los marineros que han descendido de las Highlands. Sí. Ustedes tengan en cuenta, han descendido y estamos en una nave espacial. Por lo tanto, las Highlands están por encima de las nubes espaciales. Por encima de todo. Sí. Un escocés de la Highland es como algo que está... Superior. Es superior. Es superior. Y gracias por el escocés. Lógicamente, estamos hablando ya de la bebida. Sí. Y nos vamos directamente al alambique que nuestros queridos compañeros de trabajo están tratando de hacer que funcione. Por ahora nos dicen que no funciona, y ellos se la beben. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio, más conocida como La Muda. ¡Sí que sí! ¡Bellísima como siempre! ¡Bellísima como siempre! ¡Muda! Hasta se cansa. ¡Estoy preparando mi pastel! Dice, ¿qué tan bella? No tiene un día donde no esté bella, donde esté desmejorada, donde el maquillaje se le corre, póngale, donde las medias se le chingan. Se le corre, pero donde todo, ella enseguida lo soluciona. Digamos que no está más de 20, 30 segundos. Impresentable. Impresentable. Impresentable no se la ha visto más. Porque si está así se esconde. Claro. Si no está en modo de... debe estar impresentable. Debe estar impresentable. Por lo tanto, en estos momentos está presentable. El que está impresentable, pero le vale madres. Sí, sí. O dice, yo represento al sudor, a la lágrima permanente, al trabajador sometido, sí, a los técnicos del mundo, aquellos que tienen estudio y no pueden encontrar un lugar donde afianzarse. Entonces por eso está en esta nave espacial. Sí que sí. Nuestro querido, nuestro queridísimo Mico. ¡Grande Mico! El técnico representando a todos los taxistas del mundo. También los taxistas, los arquitectos, ingenieros, sí, y proctólogos del Póngale. Mundo que no encontraron otra mejor profesión que la de chambear de alguna otra cosa que no sea la de su título habilitante. El Mico es técnico y está trabajando. Son los milagros de la ciencia, es verdad. Para trabajar hay que pagarte. Bueno, Mico, no empieces con esas cosas. Los problemas sindicales ya sabes con quién los tienes que arreglar. No, en realidad nadie sabe. Nadie sabe no mucho, pero... Y piquetaremos el sol. Señoras y señores, nosotros listos y preparados para la batalla diaria. Esas batallas diarias con paisajes épicos, caballos de acero atestando las calles, caballeros en cruzadas absurdas y damiselas en torres de cemento gris, buscando el resquicio que filtra la poesía en el infernal panorama de las cabinas de peaje y los ascensores con música funcional. camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Fervoroso el pueblo mexicano llega aquí con dos opciones: el valemadrismo, ajá, interpretado en uno de los mensajes que leeremos ahora, y el compromiso político, que llega justamente de la mano de nuestro querido amigo toluqueño, Sid Vicious de Toluca. ¡Grande Sid! Que luego de invocar a Tlaloc, inundar todo, y genere su negocio justamente de botes ahí en Toluca, llega triste, meditabunda y con un tarro de vaselina en la mano. Dice: ah, bueno, estoy aquí. Estamos muy contentos en Toluca porque nos cogerán de nuevo. Este domingo hubo elecciones de diputados locales y gobernador en el Estado de México y ganó otra vez el puto PRI. Dice: otros 6 años más de espejismos, promesas sin cumplir, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y engordar la billetera de los políticos corruptos otra vez. Es mucho tiempo, mierda. 6 años. Bueno, esperemos que este pinche gobernador nos coja mucho, dice. Bueno, les mando un beso desde aquí, desde la tierra de las elecciones, la democracia, y viva el sexo, las drogas, el rock and roll. Triste, meditabundo, sí, diciendo, ay, sí, espero que no me duela tanto, y se retira Sid Vicious. Pero te dolerá. Pero sí, llega el valemadrismo absoluto, ajá, de alguien que está en el DF mexicano chilango. El hombre dice: ¿qué tal? Soy el Small, les escribo del DF, solo para comentarles que hace como 4 días que estoy viviendo en muchas fiestas, dice, y que me he puesto hasta la madre de pedo. Llego a mi casa luego y me vuelvo a ir pedo. Desde mi punto de vista es lo más sano que existe. Les sale, cabrones, ahí les mando un tequila chingosísimo. Soy oyente del diario, dice Small. Disfrútalo, cabrón. Sí, ni se enteró que hubo elecciones en ninguna parte. Dice: no vale más. El PRI, ¿qué es el PRI? ¿Con qué se toma? Claro. Y así estamos de felices. ¡Ahí está! ¡Ay, qué tal, mis compadres! Les escribe el Pufe desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Oh, bueno, ahora me llamo Megaraptor. Ahora me llamo Puffe, Megaraptor. Ahora qué mierda. Y un día te llamas Marta y nosotros no te reconocimos. No. Les informo que estoy en Buenos Aires, Argentina, y me encantaría que si pasan por allí, conocerlos, que me faciliten la dirección, y si bajan por allí, poder conocer a toda la tripulación. No, Puffe, imagínate que nosotros descendemos en Buenos Aires y decimos: venimos a por Puffe. Megaraptor. Claro, ha cambiado, porque has cambiado. No. Esa gente, ¿cómo viene a ser esa gente que cambia? Transformistas, es verdad. Boris, este Tepic, este es en México también, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, pues tendría sexo con una mujer bella, con una bella mujer. Sí, dice. Está bien, hay que ver qué es lo bello para él, ¿no? Pero aparte es lo más simple, o sea, reduccionismo absoluto, con una bella mujer. Esto no lo debe haber respondido nadie, dice Boris, feliz. Si lo respondió alguien, por lo menos yo soy sincero. Ya que es la primera vez que les escribo, sospecho que mi compañero tiene una relación con nuestra docente, ya que el otro día dijo que vaya a su casa, que tenía que hablar de sus notas, y cuando yo con una de mis compañeras le dijimos que también queríamos hablar de sus de nuestras notas, dice, ella son dijo... Son notas diferentes. Son notas diferentes. No, ella dijo: ay, no, ahora estoy apurada, no puedo, no tengo tiempo. Dice: nosotros la seguimos, y se fue a pasear, a comer, al cine. ¡Ah, qué cabrona! No se puede seguir. No se puede seguir, profesor. No. Pero además, aparte que tenía que hacer todas esas cosas. Y además, ¿por qué ella va a dejar de comer, sí, de pasear, sí, de ir al cine para hablar con unos mamones que vienen a decirle: hey, profesor, a mí me parece que lo que tiene que usted, nada. No. Cabrón, este es Gago. Y uno piensa que esto está firmado por algún estudiante de primaria. Póngale, ¿no? Seguro, a lo sumo una secundaria, una preparatoria. Póngale, fuimos a la casa de la mamones, ñoños, dignos de ser scout de la peor calaña, son estudiantes de la carrera de odontología. ¡Wow! Es decir, en poco tiempo esta gente va a estar a cargo de tu boca, güey. Y van a decir: no, porque la profesora de no sé qué, y mamadas. Háganse machines, cabrón. Séquese, estudiando. Sáquense todas las muelas ustedes mismos. Y digan: esto es por la profesión. Y queden así chimuelos. Y luego hablamos. Claro. Qué mamones. Bueno, un odontólogo tendría que sacarse todos sus dientes. Pasa lo que se supone. Para saber, claro. Sí. Y para saber cómo se hace. Todas las noches torno. Sí. ¿No? Con su propia boca. Con su propia boca. Y luego ahí puede comprender al paciente. Exacto. Que ha llegado a casos de saltar por la ventana, como varios de nosotros. Sí. Odontólogo. Hola, cuatro. cuaternario de la galaxia aquí desde Tarija, Bolivia, la capital de la sonrisa. Le saluda su cuatemón, el Juanqui, de Tarija, Bolivia. El Juanqui no es nuestro mejor amigo, porque Juanqui llega con mensajes extensísimos sobre su novia Smar, que nos vale madre, sí, sí, absolutamente, pero está muy mamón. Insiste, es como nuestro amigo el de que reside en Dinamarca, que dice, yo soy su amigo, entonces, no, quítate, baboso, sal de aquí, no, sí que soy su amigo. Y sigue insistiendo. Y los amigos no se eligen. Hay un dicho que dice, la familia no se elige y los amigos sí. No, tampoco. Los amigos no se elige nada. No se elige nada, nada. Antes se podía elegir un poquito, pero ahora no se elige nada. Eran otros tiempos, sí. Donde uno podía elegir. Ahí es, no se puede elegir nada, ni lo que miras por televisión. Bueno, dice, a ver, les cuento que a mi novia le gusta mi ropa interior que tengo. Bueno, y me lo también, dijo recién. Dice, o sea, ¿está saliendo conmigo por mí o por mi ropa interior? Yo me pregunto, ¿le gusta más yo o mi ropa interior? Esa gente que busca pretextos como para pelear. Para hablar con la novia ya... Todos los temas se han agotado con la novia. Sí. Y ahora, ¿cuál es el tema de hoy? La ropa interior. Pero yo creo que solamente le gusta la ropa interior. Yo también. Un chavo que se le aparezca con la ropa interior tuya o parecida. Creo que ni te reconoce. Sí, sí, sí. Tiene como la mirada fija en los sectores específicos. Uh-huh. Y si te cambian, güey. Sí, ¿eh? Sí, sí. Así que bueno, disfrútalo así. Me despido sabiendo de que este mail será leído y escuchado por toda la galaxia y sin antes mandar un saludo a mi novia Smart. No, basta. Yo tengo miedo de soñar con este güey desfilando con ropa interior. Sí. Por favor, muda, quema esto. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Tenemos a la vista la República Oriental del Uruguay. Ah, sí que sí. Más específicamente, no iremos a Montevideo, no iremos a Colonia, no iremos a ninguno de esos lugares, sino nos instalaremos en Paysandú, República Oriental del Uruguay. Paysandú, esa bella ciudad donde está Danilo Durán, que dice, deseo que me manden saludos por la radio y que digan mi email al aire para que me escriban otros oyentes. Vale, no, ese es el programa. Mandamos saludos al aire y que te conectamos con oyentes de todo el mundo que viene luego del nuestro. Quédate escuchando y realmente lo aprovecharás. Por otra parte, cruzamos imaginariamente ese río que se llama Río Uruguay. Ajá. Que pone límites a la Argentina con la República Oriental del Uruguay, y casi frente a Paysandú nos podemos encontrar con Concepción del Uruguay. Ah, sí, sí. Ustedes dirán, qué chido Concepción del Uruguay. Sí, pero lamentablemente lo vamos a visitar a Pilox. O sea, había muchas cosas que hacer, pero bueno, vamos a verlo a Pilox. ¿Qué tal, Pilox? Pilox, ¿cómo estás? Quédate sentado. Uno de los mejores mensajes, igual, porque Pilox atiende un ciber. Ajá. Y todos los que atienden ciber, que son muchos los que escuchan este programa que tiene un ciber, porque ya lo han hecho todo. Tú imagínate, trabajas de atender un ciber. Sí. Y has entrado a todos los sitios porno. Sí que sí. Has jugado todos los juegos en red. Sí que sí. Ya te has cansado de sumar contactos en tu mesa. Sí, ayer. Sí. Así que una vez que hayas hecho todo, dices, una radio para escuchar. Y escuchas. Entonces tenemos mucha gente que atiende ciber, se ha escuchado este programa y se sentirán identificados con Pilox en uno de sus mejores mensajes, ¿no? ¡Ah, véngale! Dice por aquí, hola, ¿cómo están todos? Bueno, para ir simplificando, es viernes y estoy contento. Ya entramos de base en un error, es martes, así que debes estar triste. Pero está contento pues iba de la chamba, le pasó de todo, dice. Estoy repodrido de que vengan las viejas de mierda. Parece que hay unas viejas de mierda que van a ese ciber. Porque hay descuento para viejas de mierda. Claro, sí. Entonces una vez que se corrobora que la vieja está conformada por mojones, claro, tiene su descuento. Dice, mira al ciber preguntando cómo carajo se hace clic en algún vínculo o cómo mierda se entra. ¿Cómo se hace clic aquí? Y la vieja haciendo clic, ¿no? No me entra. ¿Cómo se hace? ¡Ey! No, señora, con la boca no. Muchacho, ¿no? Porque claro, estamos ahí. Venga, y yo aquí cliqueo. Y no entra. ¿A dónde quiere entrar, señora? Y porque aquí no hay un vínculo, me dijo mi sobrino, Mario. No, Mario está confundido. El vínculo está 3 centímetros más arriba. Ah, cuando se me dibuja la manita. Ahí. Y ahí entra la vieja. Exacto. Póngale, pero antes nos jodió, necesito. Antes jodió muchísimo. Sí, dice, y nunca me faltó aquel viejo que le hablaba a la PC porque algún día le dijeron, vos sos el que le das las órdenes a la computadora, no la computadora a vos. Yo conocía eso para aprender a manejar. Como aprendes a conducir, el tipo, claro, te dice, o alguno, el auto. Dice, tú eres el que maneja el auto no te maneja a ti. Tú dices, ah, qué chingón, ¡ah! Al carajo, y te vas por el barranco. Lo de la PC no lo sabía, pero ahora se ve que algunos técnicos, Nico, tú utilizas esta frase de, tú no le das órdenes a nadie, nadie te da órdenes a ti, la PC te controla, tú controlas la PC. No, Nico, no da clases directamente. Dice, entonces el viejo le habla y le habla, y yo pensé que... Me gustaría ver una chica desnuda. Oiga, no, pero, señorita PC. No, pero aparte, medio así, sotoboche. Ah, claro. Porque hay niños alrededor, sí, gente, sí, sí. Entonces le dicen, a mí me dijeron que acá se ven niños de mola. Dale, muéstrame. Y entonces, después, al cabo de media hora, claro, que ve que está el cobertor de pantalla, sí, con el nombre de la empresa, dice, muchacho, no me quiere mostrar nada. Y entonces le explica al Pilox todo. Bueno, pero no era así. Terminé de comprobar con un viejo que estaba rechiflado cuando quería verla por la webcam a la mujer. Ah, tenemos la situación. Qué molesto. Entra don Roberto. ¿Y la mujer dónde estaba? Bueno, acá está acá sí. Está lo... La mujer ni tenía PC, ni estaba conectada, ni tenía webcam, estaba en la vereda. Y el viejo entró y dijo, a mí me dijeron que se ven a través de las webcams. Por el mundo, lo que quieran. Se ven por el mundo, ¿cómo? Puedo ver Nueva York, puedo ver a Palomita Horney tocándose, no, puedo ver al eso, grandioso... Eso solo lo tiene Bush. Eso lo tiene Bush, te puede ver aunque solo tengas webcam. Pero nada, dice no. El tipo pensaba que recibía una visión satelital de qué estaba haciendo la mujer en ese momento. Es dice, este? Lo rajé a puteada. Y después de hacerme pasar unos 50 minutos de calor, desapareció. Le digo, no, en este momento su mujer cortó la conexión porque claro, está con el lechero. Está chingón eso. Para, se lo hubieras seguido y le hubieras dicho, no, pero me parece que no, porque su mujer... Su mujer nació con una falla. ¿Sabe qué? Y tiene la webcam rota. Tiene, y que viva la panocha, don Jorge, retírese, por favor. Y lo hubieras tratado mejor, ¿no? Porque lo vas a putear. Yo le pongo cualquier webcam y le digo, ahí está, mírela. Sí. Igual no hay que divertirse. Se ve distinto. Se ve distinto. En o sea, internet. Ya, la verdad que mi mujer estaba buena, dice, ¿no? Claro. Y aparece una mulata ahí caribeña, alucinógena. Escúchame, no hay que reírse de la ignorancia, pero vale para todos estos mensos que entran a los lugares haciéndose los chingones. Sí. No dicen, ah, sí, me voy a Ciber, dice. A ver a mi mujer, que está... Pilox, te compadecemos, ¿eh? Y compadeciendo a Pilox, a todos los que atienden, sí que sí, a Sid Vicious de Toluca, al amigo Raico allí en Olavarría. Sí. Bueno, a todos, un abrazo. Hola, soy costarricense, tengo 17 años. Los empecé a sintonizar por medio de internet hace muy poco. El programa me parece demasiado bueno. Es un total despiche y paso cagado de risa con solo oírlo hablar. Sigan así. Ah, que es cierto, ¿qué opinan de las drogas? En especial de la mota, los hongos, el LSD. Está bueno. ¿Quieres que opinemos? No, porque la gente está acostumbrada a que los medios de comunicación se opinen. Todos opinan. Claro, bueno, entonces, claro, yo opino que el LSD debe sus nombres al ácido lisérgico. Dice uno, muy bien, doctor. Muy bien, sí. Dice, y yo opino, como Escotado, el español, que entonces te dijo, para mí todos tendrían que tener experiencias con drogas. Ay, se creó. Sí, para mí todos tendrían que tener experiencias con drogas. Sí, hay algunos que no soportamos. Drogas pesadas, fuertes. Es más, algunos tendrían que tener experiencias de sobredosis. Claro. Y ahí estamos hablando un par, ¿eh? Bueno, dice los hongos, la mota. Bueno, no hay nada que opinar sobre eso, ¿eh? Güey, no sé qué quieres. No sé, ¿quieres que hagamos apología de eso? Ah, póngale. Ah, sí, drógate. Gobierno de la ciudad, ¿eh? Claro. No te drogues de como para joder al prójimo. El claro, gobierno de Aguascalientes. Drógate solito. Drógate solito y en tu casa. Y al cuidado de mayores. Gobierno de la Universidad de Salamanca. Nada, cabrón, ya, nada. Un abrazo, Pero pregúntale a los que gobiernan tu país esas cosas. Sí, a los gobernantes de Costa Rica. Costa Rica ya es una droga de por sí. Sí. Los paisajes costarricenses, yo creo que en un momento cuando de tanto te da el sol, claro, y ves como que un papagayo se te para en el hombro, tú dices, mierda, es una droga. Nunca más un hongo, Bueno, se puede vivir tranquilamente sin necesidad de drogas. Sí, sí, sí. Para firmar algo en estado específico. Hola, señor Lagarto y señor Pirata. Saludos otra vez desde San José, California. Solo quiero preguntarles que cómo le hago para bajar los programas 861 y 862 específicamente. Dice Jack. Y no sabemos. No sabemos. Ya está, ya muerto. Esos creo que los podías bajar desde una mampara de baño que estaba ubicada en San Francisco. Así que tienes que viajar. No es tan lejos tampoco San José de San Francisco. Bueno, la semana pasada no los pude escuchar y no sé, no los pude bajar porque en la página no están, porque ustedes no los ponen todo el tiempo, porque luego me los bajan y me los sacan. O sea, siempre los escucho, pero en el trabajo no puedo trabajar. Jack, te digo algo, un secreto. Aparte, no pasó nada. No pasó nada. Esos dos programas fueron realmente una mierda. Increíble, Jack, pero sí, en serio, ¿eh? Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Marco Antonio es de Juliaca, Perú, dice: hola amigos desintegrados, de algún lugar de un gran país, les escribo para quejarme de mi profesor, que es un huevón. No, basta de... Se quejan prácticamente todos los profesores de la UNA de Puno. Sí. Por lo tanto, nosotros pedimos ya el cierre de la UNA de Puno. Sí, que la cierren, y que definitivamente. Y que los estudiantes de la UNA de Puno se vayan a estudiar a Lima. Póngale. Y que los de Lima dejen su espacio y se vayan a estudiar al Cusco. Póngale, sí. Si todo un intercambio. Todo un intercambio. Y que haya todos como movilizaciones en el Perú. A ver qué pasa. A ver qué ocurre. Es una prueba, nada más. Si sale mal, sale mal. Claro, no es definitivo. Todos vuelven a su lugar si sale mal. Santiago de Panamá, dice: sospecho que algún extraterrestre me ha metido un virus en la computadora porque no podía escucharlos. Ese fue el primer síntoma. Luego mi ordenador no tenía los mismos colores de siempre. Empezó a estar como enfermo. Tenía colores amarillentos en la pantalla. Luego se chingó todo. No pude entrar más a internet. Fue todo un desastre. Perdí de escucharlos como una semana. ¡Ah! Entró en pánico y ya está mejorado Santiago. Y por suerte nos está escuchando. ¿Has recuperado tu ordenador? Sí, ya no se ven colores amarillentos. En blanco y negro como era originalmente el monitor de él. Alejandro de Tarija, Bolivia, dice: hola cabrones, soy el chingolero de Tarija. Sospecho que mi padrino es un opa, o sea, cabrón. Me anda viendo por dónde voy. Ya estoy en el baño y entra a ver si estoy haciendo alguna cosa. ¡Chingue su madre él! O sea, pero, qué cosa rara. ¿Qué está a cargo de tu educación, el güey? Póngale, puede ser. Más que molesto, aléjate, vete de Tarija. Hay que ver qué cosas haces tú en el baño. Que a lo mejor él es sospechoso ya de por No, pero póngale, va al baño, sí, ¿no? Nadie lo mira, nadie... No. Sale del baño y está todo dado vuelta. Claro. Entonces, la próxima vez que vas al baño... Este niño está poseído. Claro, tu padrino te sigue para ver qué mierda para hace. A ver si lo das vuelta tú o son los poderes espirituales. Póngale, sí. Que dan vuelta toda la mierda. O entras tú al baño, por ejemplo, con cara sospechoso y un M16. Bajo el... No. Claro. Entonces, ¿qué pasó? No, allá? Yo no lo sigo. No, yo tampoco. Pero el padrino se ve que sí. Batanjera es de Aguascalientes, México. Dice: ¿qué onda, hijos? María Tijuana, ¿se acuerdan de mí? Sí, claro. Sí, Batanjera. O sea, nuestra memoria breve es muy lúcida. O sea, pues estamos como los jóvenes que recordamos lo que nos pasó hace 5 minutos, no recordamos lo que pasó hace mucho Póngale. Tiempo. Luego nos pondremos viejecitos y nos recordaremos lo que pasó en el año 2000. Póngale. Y no recordaremos lo que pasó hace 5 minutos. Es la triste historia de una vida como la nuestra. Batanjera sí te recordamos, y ella hace una defensa bien de mexicana, pero así aguerrida, sobre el programa. Porque no puede ser que haya mamones que escriban para decir que se quejan del programa. Yo no lo puedo creer. Gracias. ¿A qué pierden tiempo? Gracias, Batanjera. Con mujeres como tú defendiéndonos, pues nosotros echamos la hueva. Sí que sí. Claro, y al frente las mandamos. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Señoras y señores, es un honor para nosotros que componemos esta tripulación de la Lana María Tijuana presentar al hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es Eliomar Tecolote de Boa. Pero qué viejo que está. Está mal. El tiempo pasa, Eliomar. Hola, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Él es como los animalitos que un año equivale a 7 perros, esas cosas. Bien. Un año para cualquiera son 60 para Eliomar, así le digo, ¿eh? Eliomar, no pensamos interrumpirlo hoy. Pensamos darle pase como le dan pase al compayito y que él haga su cosa. Haz lo que show. Haz el show de Eliomar. Haz tu show, Eliomar, porque trae muchísima información, Eliomar. Antes que nada, quiero mandar un saludo. Sí, ¿a quién? No, mandar un saludo a usted. Ah, está bien. Un saludo, yo que sí. siempre empiezan así la gente. Ah, envíelo, envíelo. Eliomar está mandando saludos en esos momentos. No, es uno solo, ¿eh? Ah, un saludo nada más, Eliomar. Pues quiero mandar un saludo. Un saludo, un saludo. A ti, que ya sabes quién eres. Deja la duda, sí. Muy bien, Eliomar. Bueno, ha cumplido. Sí. Les comunico que la semana que viene es muy posible que haya una cinta grabada, porque ya no hay nada en el mundo del deporte. Así que, Eliomar, yo voy a... no se avisan estas cosas. Recordar los mejores momentos. Nico me dice que no se avisan. Yo creo, habría que preparar a pedido del público. Siempre hay que poner a pedido del público. A pedido del público, lo más relevante los de los mejores chistes de Eliomar cuando contaba en un buffet. Bueno, uno tiene su pasado, señor. Eliomar, no me ha gustado que hace un anticipo un chistorete, Eliomar. Póngale. Sí. A ver. Hay una fiesta de naranjas. Sí. Todas las naranjas son una fiesta y entra una piña. Claro. Entonces dicen, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y que nunca vieron una piña colada. No, sí, habría que hacer más del deporte, ¿no? Recuperar partes del deporte. No, sí, bueno, la grabación será del deporte, Eliomar. En la grabación entran las risas. Sí, en la grabación entran las risas. Por supuesto, como entran aquí también, le digo. El deporte sigue girando, sigue dando vueltas y la pelota nunca para. Puede variar de tamaño, pero nunca detenerse. Momento, ¿quién es Argibaldo? ¿Argibaldo? Usted comenzó el deporte con Argibaldo, no sé. Yo qué dije, dijo. El mundo del deporte sigue girando. Ah, sigue girando. Sigue girando. La dentadura, cabrón. Pero sigue girando. Sigue girando el mundo del deporte. La pelota ha estado en Wimbledon en un torneo de Grand Slam de los más importantes del mundo. Que son cinco. El abierto de Australia, el US Open, Roland Garros, Wimbledon. ¿Y cuál es el quinto, cabrón? Falta uno. Le falta uno. Rolanga y Ross. Ah, Rolanga y Ross. Ah, y Wimbledon. Es uno, cabrón. Bueno, no importa, está bien. Exactamente. Bueno, lleva la emoción de dos torneos. Y como todos los grandes lanzos, juegan hombres y mujeres, ¿no? Los hombres ganó Federer, y las mujeres ganó Bill Williams. ¿Quién recibe en finales? Eliminó a Sharapova. Sharapova. La rusa, muy hermana de Melina Malasova. Sí. De Vagina Kasinova. Viene de toda esa generación de rusos. No tiene el mismo apellido. No, bueno, porque los rusos se adaptan al apellido. Algún día le explicaré. El tipo padre. Exactamente, es como Pérez, Gómez, Jerez, todos esos. Tienen una determinación. Pero esta es Sharapova. Sharapova ha sido percatada, apercibida, sancionada por los jueces. No me digas. Debido a los gritos que esputa cada vez que pega un golpe. Exactamente. Sí, grita demasiado. Entonces... Antes, ¿vieron los ingleses que están al pedo todo el tiempo? Para todas son una encuesta, un análisis. Es cierto. Antes, si no sea un medidor de decibeles. Al partido de Sharapova. Al partido de Sharapova. ¿Y qué pidieron? Contra Venus Williams. Ah, Venus Williams también hace. Venus Williams. Ah, pero Venus es más. Exactamente, son así, más cacho, más de barrio. ¿Y entonces qué ocurrió con el medidor? La medieron y los decibeles de sus gritos son iguales a los de un aeroplano en pleno aterrizaje en pista seca un día de sol. ¡Qué exagerado! ¡Poderosa! No, es que grita mucho, lagarto. Yo, ya, es como para bajar el volumen. Pero como un aeroplano. Sí. La verdad que para mí lo pasaron para justificar al tipo que estaba ahí. Sí. Porque le pagas un tipo que vas a medir y te dicen, no grita mucho. Sí, claro, hay que ver la distancia que está el aeroplano y la distancia que está la niña esta. Para mí que estaba grabando para tocarse el güey este, ¿no? Porque... Different los periodistas que estaban en el hotel, nuestro enviado especial, Leonardo Espósito. ¿Usted no fue? No, yo tengo gente súbdita. Ah, es verdad. A usted el tenis como que no. Como que no. Ya. Que Sharapova estaba en el piso 2 y los gritos cuando estaba con su novio se escucharon hasta el 25. Hasta el 25. Hasta el 25, dicen. Sí, es que las paredes son muy impresionante. Finas. Impresionante. Impresionante, bueno. Que es un hotel de 25 pisos. Yo no conozco. Hay hoteles de 25 pisos. Pues, por supuesto que sí, Eliomar. Usted porque ha vivido siempre en barrios bajos, techos de chapa. Debería cantar rock. Debería hablar de algo este cabrón, porque sé ya se ha ido la columna hablando de Sharapova. Un saludo a Robinho Pinga, que es el repartidor más grande de droga en Río de Janeiro. Gano 6 millones y medio de dólares por año y voy a ir a su fiesta de cumpleaños el domingo. Es el domingo esta fiesta de cumpleaños. La Robinho Pinga. Sí, ahora Pinga que nos van a encontrar. ¿Sabe el domingo es mi fiesta de cumpleaños? Está bien, pero ¿por qué no invita a Robinho Pinga? Una fiesta juntos. Hay mucha lana ahí. Claro. Bueno, bien. Sí. O sea, todo el mundo sabe que es el repartidor de droga más importante. ¿De dónde? ¿Río de Janeiro? De Río de Janeiro. Y Naife, bueno, festeja su cumpleaños. Y hay grandes políticos, imagino. Sí, no sabemos dónde va a ser la fiesta. pasa más. Ah, llegó la invitación, pero no se la fiesta. No, me pasan a buscar. No lo divulgué. Fue Comando Vermelho. Hombres de código como Robinho Pinga es Pavel Pardo, que es un caudillo de la selección mexicana. ¡Árale! Es el capitán de la tricolor que nos va a llevar al Mundial de Japón-Corea. Ya pasó Japón-Corea, güey. Bueno, no importa. Ahí está Pavel Pardo. ¿Qué pasa? La gente no se da cuenta de la emoción. Pavel Pardo, han sido separados dos jugadores en la Copa Confederación. Es verdad, es verdad. Aarón Galindo y Salvador Carmona. Si Aarón Galindo es un hombre que está al lado de la cancha gritando. A los padres de Aarón Galindo, si tú les llamas de apellido Galindo, ¿por qué le pones Aarón? Aarón Galindo. Aarón Galindo. Igual todo queda. Todo, sí. Todo queda mal. La hermana se llama Mónica. Es la licenciada. Es la licenciada de Aronga. Aarón Galindo. No, no es Aronga, es Aarón, nada más. Sí. Sí, está bien. ¿Qué pasó con ellos? Salvador Carmona. Sí. Fueron separados del plantel por mi amigo, el técnico de la selección. Es su amigo. Mi amigo, compartíamos el banco del suplente de la selección argentina, el Pato Filiol, el Chocolate Balay, sí, el Leomarte Colote de Boer y el muchachito de Este. Yo no lo recuerdo. Extracomunitario, ¿usted qué compartía si es holandés? Yo estaba en el banco de Holanda, pero me pasé para el de eso porque eran horribles. Los holandeses no contaban chistes, no hacían nada. Entonces en la final compartí el banco. Usted se llevaba bien con Naninga, por ejemplo, ¿no? Con Naninga, exactamente. Con Riep. Exactamente. Con bueno, Kiev. Bueno, la cuestión es que Pavel Pardo llegó, sí, y le preguntaron por el tango de que estos muchachos habían sido separados. Sí, ¿por qué fueron separados? El técnico de la selección, la Volpe. ¿Doping? Y dijo, puede ser. No. Hay una duda de un supuesto dopaje. Oh. Y él dijo, yo no voy a hablar del tema del dopaje, porque soy un hombre de códigos. ¿Quién? ¿Esto quién lo dijo? Pavel Pardo. Muy bien, como Pavel Pardo. Capitando la actriz hizo cargo de la situación. Respetando. Muy bien, Pavel. Solamente diré que la sanción no fue injusta. ¡Órale! ¡Eres un amigo! ¡Nos ha mandado al frente, eres, cabrón! Por supuesto, eres un policía. Ya, ponte la gorra. La gorra está de claro. Toca pito, Pavel. Eres un botonazo, Pardo. Es verdad. Bueno, tiene que dar vergüenza. Así te fue. Te mereces los cuernos que te puso Ameli cuando estaba en América. No. ¿Por qué traes a todos sus compañeros de saga? Y tú eres compañero de saga de Amelia, Pardo. Por lo tanto, fíjate en tu casa antes de hablar mal de Aarón Galindo y de Salvador Carmona. Aarón Galindo lo defenderemos. Que bien fumado tienen sus hierbas. Sí, es exactamente verdad. Vamos con Aarón. Y hablando de Galindo, todo este tema, Maradona ha estado en Italia. ¿Cómo de este tema? ¿Qué tiene que ver el tema de Maradona? Estamos hablando de fumatas y de elecciones papales, del humo blanco. Entonces Maradona estuvo en Italia. Sí. Presidiendo el concurso de Miss Italia. Ah, muy bien. Se dan cuenta, Diego, que ha vuelto a las andadas. ¿Por qué? Que es un ídolo que es irrecuperable. No. Ídolo pagano. No. Un dios con pies de barro. ¿Pero que ante es la eso? Primer invertida del destino, tuerce nuevamente en sus rodillas y cae rendido ante los mayores pecados capitales. Basta, Maradona, retírate, revienta como un cerdo y dedícate a vivir en Cuba con una manzana en la boca. Basta, Maradona, me cansas, no voy a hablar más de ti hasta que te mueras. No, escúcheme, Leomar. ¿Y qué más no es en el mundo del deporte? No hablar de Alonso, ha ganado la carrera muy bien, los amigos de Tenerife. Ah, cierto, muy bien, Alonso. Sí, pero nos interesa la Fórmula 1. Hablando de Maradona, sí, un amigo en común que tenemos. Hablar un amigo más en común que tenemos. ¿A quién tienen en común? Es el alcalde de Cartagena de Indias. Ah, sí. Ah. Es el que llevó a Diego a Colombia para que le hagan esa operación. Para que le pongan un balón. Para que le pongan un balón de yeso, que si Dios quiere va a dar efectos en tiempo. Está bien, eso fue en Cartagena de Indias. En Colombia, el alcalde lo sigue con medidas innovadoras. ¿Cuál es la? Ahora quiere que la cultura colombiana trascienda, que Colombia sea conocida por su cultura. Pero ya ha trascendido por su sí cultura. Sé, estamos cabrón hablando de Gabriel García, sí, Márquez, lo único que largaron para Shakira en los últimos tiempos. Entonces, y Juanes. La cultura viene decadente. Ese es el mundo mainstream que nos sí, trae. Hay así otra cosa. Hay otras cosas. Hay otras cosas, exactamente. Entonces dicen que los jóvenes. Hay un botero perdido por ¿hay ahí. Hay un botero, ya lo nombró. Exactamente. Lo nombró. Está sordo el viejo apestoso. Bueno, ¿y quiere que la cultura difunda la cultura colombiana? Está muy bien. Entonces quiere que los jóvenes indigentes estudien bellas artes. ¿Por qué bellas artes? Bellas sí, artes. Y porque no debe ver así como condiciones. Claro, aparte no les debe garantizar salida laboral. Dice, bueno, pinten. Ah, claro. Aparte le sale más. Es más fácil que aprender a escribir. O sea, claro, que aprendan a leer y a escribir. Listo. Y todo es un tema. Se ahorran un dinero. Y para hacer esto, ¿de dónde obtiene los fondos? ¿De dónde obtiene los fondos? De una recarga en la tarifa de los hoteles alojamientos. para las parejas, para que vayan a hacer exactamente cosas. O sea que tú vas a pinchar y le tienes que pagar los estudios a un roñoso que anda pidiendo monedas en la calle para que después pinten en una pared un mensaje, muerto de violencia, Dios te quiere. No, señor, parte de esos mensajes vanos, que viva Colombia como es la Colombia que conocimos en los años 70, que viva Escobar Gaviria y que vuelva toda esa rama de Colombia que tanto queremos. Escúcheme, Leomar, nadie se atreve a decir esas cosas. Nadie se atreve. Es verdad. Solo hago desde la clandestinidad. Que vuelvan los Freddy Rincón, los Asprilas, los pibes Valderrama. Los pibes Valderrama, ¿cómo extrañamos ese fútbol? Bueno, no importa. Que vuelvan los. Se ha dado cuenta, la traté de traer los al deporte. Los trenes Valencias. Porque en realidad ya está, ya hace aguas en el deporte, ya como que no le interesa. Por último. Está más allá de todo. Sí, ustedes pero saben que Argentina salió campeón sub-20 en el mundial que se jugó en mi país. Sí, en Holanda, es verdad. Yo estuve, me vieron en la premiación. Sí. El que estaba al lado del príncipe. Sí. El que estaba al lado del príncipe era yo. Pero qué chulo se lo veía, ¿no? Parecía de unos 90 años, no tan grande. Pero bien puesto, bien llevado. Bueno, ¿y qué pasó? Salió el presidente, es verdad. El presidente de la Federación Nigeriana de Fútbol, claro, dijo que le han pedido a sus jóvenes que dejen de imitar tanto a los valores mayores de Nigeria. Porque con tantas trenzas y tantos aritos dan una imagen homosexual. Pero, güey, salieron subcampeones primero, entonces está... Yo confieso que cuando estaba el 7 de Nigeria, yo digo, este Venus William, a mí no me joden. Y yo cuando la veía Venus decía, este es el 7 de Nigeria. Este está vivo, este está vivo, no está jugando acá. Escúchame, Leomar, pero están imitando a los mayores, por lo tanto la selección mayor de Nigeria es homosexual. Exactamente, hay un jugador muy bien número 3 en Nigeria, de la mayor, que se llama Taribo West. Ah, Taribo que West. Que usa transitas de colores verdes, azules. Y eso es homosexual. Ococha es un hombre homosexual, señor. Bueno, le decimos que no se preocupe tanto por la sexualidad de sus jugadores y que Nigeria está haciendo muy bien, ¿eh? Va a nombrar a todos los nigerianos, sí, que pasaron a todos los nigerianos que han pasado una noche conmigo. Ah, está bueno. Bien, la lista de alcohol y la lista de larga, ¿eh? Sí, exactamente. Te quiero, Rosa Mila. Rosa Mila no la pero pasó una noche conmigo. Helio Marte Colote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Esas dos tres espaldas llenas de músculos que parece una carretera sinuosa por la que la gota de sudor va chorreando desde su cabellera trenzada. Menos William, eres lo más parecido a Tyson. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Jorge Gómez Durand está residiendo en Milano, en Italia. ¡Ah, la bella Italia! ¡Ah, la bella Italia! ¡Più bella con la pizza! Da, que, has ido a ver todos esos recitales horribles que te tocaron. No sé si fueron en Milano o en Roma. Ah, ahí en Roma, está, en Roma fue. Claro, él está en Milan. Bueno, pero Milan es distinto. Milan, sí, Milan es una cosa, es como nuestro amigo Milan, sí, ¿no? Sí. Dice, soy peruano, pero vivo en Italia y me gustaría quejarme de la indiferencia del mundo frente a la desigualdad que existe. Como cada uno de nosotros piensa solo en sí mismo y es justo que sea, pero hasta un cierto punto. Me quejo porque la misma clase dirigente que ha llevado solo a las catástrofes en Latinoamérica, por ejemplo, sigue y seguirá en el poder, a la vista de todos. Muchas gracias, dice Jorge Gómez Durán, que ante justamente la clase dirigente que ha llevado a la catástrofe Latinoamérica, él dijo, me voy a Milán. Sí. Porque linda corbata, es todo più bello en la linda Milano. Bueno, un abrazo Jorge Gómez y muchas gracias por este mensaje. Y hablando de la crisis permanente latinoamericana, ajá, y de los yanquis norteamericanos, gobiernos norteamericanos que a veces se preguntan, hey, ¿por qué nadie nos quiere? Y les vale madre que nadie los quiera, tampoco quieran ellos, ¿no? Tenemos un mensaje de Leo Moreira. Él es de Sete Lagoas, hechos en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Ajá. Y dice, he recibido un mail acerca de las minas de Esquel. Ángeles, en Argentina. Sí que estamos sí. todos situados en continente americano, en Sudamérica, ¿no? Brasil, Argentina. Esquel es en el sur, en la República Argentina, y dice, donde los gringos van a sacar 2.500 millones de dólares en oro y dejar 75 millones para la provincia. Dice, yo he vivido por un tiempo en Buenos Aires y me fui con algunos amigos de allí hasta Esquel. De hecho, el pueblo está muy enojado con las cosas y muy preocupados. Hay mucho enojo y mucha preocupación en la gente de la Patagonia, en la República Argentina, sí, y pocas sí. veces trascienden los enojos que los pueblos patagónicos tienen, ¿eh? Con respecto a sus dirigencias y con respecto a la explotación que están teniendo de muchas partes, ¿no? Bueno. De hecho, una de las mayores quejas es que la Patagonia está absolutamente toda alambrada y que tiene dueño. Sí que ¿no? sí. Y que tú no puedes transitar. Hay que desalambrar. Hay que desalambrar por ahí, ¿eh? ¿Y qué? Y si te vas a buscar los dueños, ahí está Benetton, ¡bye! De Italia. Ahí está algún expresidente que le gustaba pescar truchas ¡bye! De Bariloche. Ahí está alguna mega empresa multinacional ¡bye! Que ha comprado las tierras de... Y Kirchner. Y bueno, y ahí, sí. Y la familia y por Kirchner, supuesto. ¿No? Sí. Gracias, Solavarría. Sí que sí. Y dice por aquí, pero... No, no nos metan presos. Bueno, pero esto no es únicamente allí en Esquel, Argentina, dice. El pueblo allí estaba muy enojado, pero lo más feo es que también esto ocurre en mi provincia, en la que estoy ahora, en Minas Gerais, en Brasil, con las minas justamente. Es que además de mandarnos todas nuestras riquezas para los gringos, nos quedamos con la basura y la destrucción de la naturaleza. Así que abajo la explotación antes de que el mundo se desintegre. Y bueno, y un aguante a las chicas argentinas, dice Leo Moreira, de Sete Lagos, Minas Gerais, que estuvo residiendo en Argentina un tiempo, que vio decadencia, que vio incompetencia, que vio corrupción y que vio saqueo, ¿no? Sí que sí. Y en Brasil está viendo lo mismo. Y no sé si lo supone él, pero creo que donde vaya lo va a ver. Bueno, pero lo importante es los discursos de los políticos. Eso es lo importante. Sí que sí, de Lula, de Kirchner, ¿no? Sí. Pero el pueblo... Están hablando de eso siempre, ¿no? Sí, no siempre, pero bueno... El clonazo es de Tex León, Estados Unidos, México, dice. Y bueno, y dice, ¿ustedes imprimen los mensajes de la computadora o los leen directamente a la computadora? No, no hay computadoras aquí. No, no por hay. Por lo tanto, claro. Es la moda los escribe a mano. Sí. Creeper es de Culiacán, Perú. Y bueno, le menta la madre a Wilson y quiere jugar Mu Inca. Y saluda al clan Cupido, que son unos ñoños que se ve que se juntan en clanes y juegan al Mu y Inca, en este caso. Gerardo está en la base naval de Puerto Belgrano, Argentina. Gerardo, le mandamos una... Para estar en la base naval tienes que ser así como... naval. Un marinero. Póngale. Un naval. ¿Eres un naval, Gerardo? ¿O eres yo cocinero, sí. por ejemplo? Ah, también puede o está ser. De sí, bueno, alguna es cosa. Cocinero naval. Es un cocinero naval, es verdad. Cocina solo pescado. Bela Lugosi de la Euskadi, con tus amigos. Bueno, le manda unos besos a la nana mexicana. Hola, a Forti. Tengo al... bueno, al piloto de Concepción del Uruguay en la Argentina. Miguel de Jalapa, en Madrid. Un abrazo para él. Ja, el amigo que dice que... ¿Qué es lo que dice para...? Ah, un saludo para todo Tapalqué. Para Ezequiel de Tapalqué. Argentina, al 715 que está por aquí, el Pollastrón, sí que sí. Al Sperman de Oaxaca, México, a Sol, que no sé qué dice de los compañeros de abogacía de la Uni de Bahía Blanca, que los convenció para que escucharan el programa y que y no sé a quién menta la madre. Sol, un beso para ti, para Judith de Juliaca, Perú, para Gabriago de Atlanta, para Alejandro, para Pablo de Monterrey, que dice, ¿conocen a Juana la Iguana? Y usted dice que usted es como Juana la Iguana, que tiene unos compañeros que debe ser como Bar. No, no la conozco. No, la carajo, como Juana la Iguana. Solo conocemos a la Iguana y Hipop. El verdugo piadoso. Me ha caído muy bien ese nickname, ¿eh? El verdugo sí piadoso. Sí. O sea, un fracaso absoluto. Si hay una profesión en la que no puedes tener piedad, es como no, verdugo. No. Así que, bueno, alto. De Puno, Perú, un abrazo para el para Drácula, hijo de perra de la Gutiérrez Chiapas. Para el lapecillo de Panamá, un abrazo grande para el pipón del muñeco de Torreón. Para tu dios 666 de Tarija, Bolivia. Se va todo al carajo. Bueno, se va todo al carajo. Yo le digo a esto, monstruo, señor Artija, ¿cómo ve la tierra? La veo con su onda modificada. ¿Una onda modificada? Con sus cualidades ecualizadas. Muy ecualizadas, cabrón. Con sus frecuencias recortadas. ¡Cortadas! ¡Changos! ¡Ay, carajo! ¡Está sintetizada! Tesis, antítesis y síntesis. Ahí estamos, sintetizados, damas y caballeros. Estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Releona TGS. Altares. FM Esencia. Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Cancha aquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Radio Ether. Azul FM. Radio 100.